Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas amigos y amigas del podcast de Mary Station, bienvenidos al programa número 10 de la cuarta temporada y gracias una vez más por elegirnos para estar al día de lo que destila semanalmente la galaxia videojuego. Bueno, esta semana ve la luz, como sabéis, Kinect. Ya os adelanto que el sistema de Microsoft tiene, como no podía ser de otro modo, su hueco en el programa de hoy, pero su lanzamiento me lleva a reflexionar en estos primeros compases sobre lo que supone la aparición de un control de movimiento totalmente ajeno, a mandos o periféricos físicos de los que tirar para manejar a nuestro avatar en la pantalla. Digo esto porque hasta ahora nadie se había atrevido a prescindir por completo del pad o sucedáneos para tal tarea, y sin entrar a valorar Kinect, que eso lo dejo para el debate de hoy, luego en un ratito, a mí su aparición me lleva a pensar, a recordar el viejo sueño de la realidad virtual como opción quizá ya no tan lejana, dejad que me haga esta pajilla mental en estos momentos, dentro de los futuros sistemas de juegos que puedan llegar. Hace unos años, cuando Wii, no sé si os acordaréis, era el proyecto Revolution, circuló por la red un vídeo fake que mostraba lo que sería nueva consola de Nintendo, una especie de casco así como integral con el que se nos pretendía meter de lleno en la experiencia jugable del título de turno. Y aunque aquello acabó siendo un fraude, durante unas horas o días algunos soñamos con lo que parecía la experiencia videojueguil definitiva. Y bueno, yo no sé hacia dónde avanzará la cosa, ni siquiera quiero decir en estos momentos que Kinect sea la antesala de nada semejante, pero de momento las compañías empiezan a apostar por experimentar en materia inmersiva, y eso creo es una buena noticia que tenemos que aplaudir, o al menos eso es lo que yo quiero decir en estos primeros momentos, porque seguro luego no me dejan hablar los amigos contertulios. Jessica, muy buenas, ¿cómo vas? Muy buenas, muy bien, ya de resaca videojueguil de este puente que hemos tenido de un día, alargándolo un día, celebrando mi cumpleaños, jugando a todo, haciendo incluso torneos con los colegas de Low Run. Vamos, no me he privado de nada, y con las fuerzas aquí a tope para grabar el siguiente programa. Me alegro. Además, el próximo martes, bueno, yo no sé si en Alicante, ahora no recuerdo, pero yo por lo menos descanso, así que se aproxima un fin de guay, extraño pero guay, con ese martes ahí en el horizonte. No sé cómo es por mi tierra, que ya he perdido la costumbre de los días festivos, Jessica. ¿El martes es fiesta? ¿En Madrid? Sí. Vale. Es que ya me estoy aquí no. Me estoy convirtiendo a la religión esta. Bueno, ¿Nacho Ortiz está por ahí o qué? Yo estoy por aquí, pero no, estoy lejos de nuestra tierra, estoy por Londres, por un compromiso. ¿Y qué tal por Londres? London, London de las nieves. Bien, no me gusta Londres, la verdad es que vengo siempre forzado. Yo siempre intento escaparme. Y fíjate que he coincidido aquí con Will y con XCast. O sea, que estamos aquí, parece que estemos aquí todos, que nos hayamos puesto de acuerdo. Pero bien, bien, porque venimos, antes de venir aquí estuve en el Gamerland. Ante todo, gracias a todo el mundo que vino a mi conferencia. Y gracias también a todos los amigos de Mary Station que se acercaron a saludarnos y a hacerse fotos con nosotros. Que por cierto, estuvo la cosa muy movidita, ¿no? Comentas, después de la conferencia hubo ahí como mucha agitación en torno a vuestra figura, ¿no? ¿O qué? Bueno, la verdad es que la gente es agradecida y mira, parece que profesionalmente pues gustamos y nosotros encantados de poder estar en contacto con todos, ¿no? Pero fue un día muy muy agitado, la verdad es que sí. Estuvimos en varias entrevistas con compañeros de Euskal Televista, estuvimos también con los chicos de Badejuegos, una web nueva de Grupo Correo, estuvimos en una mesa redonda y también estuvimos en el Salva y yo compitiendo en el torneo de Super Street Fighter 4, que por cierto quedé subcampeón, me pegó un palizón chocro en la final que no me quiero acordar, pero bueno, todo sirvió para calentarle la cara al Ken de Salva en las semifinales. Ahora lo tenemos por ahí, tendrá el hombre su momento para pues contestarte, ¿no? Ahora que haces alusión al enfrentamiento, pero vamos a respetar órdenes tradicionales y nada, saludamos a Albert, que también lo tenemos otra semana más aquí. Oye, vamos a ver una cosa, esto del árbitro este, el web, ¿esto cómo se puede explicar? Es decir, ¿qué hay que hacer aquí ya para que le saquen una roja a algún agresor en un campo interno de juego? Es que es increíble. El robo que sufrimos ayer en Milán es, vamos, antológico, denigrante. Pero bueno, suerte que sigue estando ahí Dios Mourinho, que en el último minuto, a la italiana, como le fastidia a los italianos, Pedro León, pum, de parte de Messier Lempané, como le llaman algunos ya, vaya golazo y bueno, un empatillo, pero escucha, lo del árbitro este, Nacho, es anti-español, ¿tú lo has visto? Yo no sé qué le pasa con Xavi Alonso, tío, debe de caer mal, porque Xavi Alonso siempre es que lo calientan y es que no le sacan ni amarilla a los otros, ¿eh? Qué desastre, el gol de Inzaghi en fuera de juego, que en fin, no quiero jugar en la herida. Tú sabes, Albert, que nosotros estamos contentos con el resultado, ¿no? Lo sabes esto, ¿no? lo clava. Vamos a tener que comprarnos un Lancer para que saquen tarjeta amarilla, ¿no? Este árbitro. Bueno, ¿quién más tenemos por ahí? A ver, que levante la mano don Joaquín Relaño, que está por ahí. Pues nada, aquí estamos y la verdad, Juan, es que estoy indignado. Tú no sé si habrás visto, bueno, supongo que sí, la película de Regreso al Futuro 2, que está ambientada en el año, ¡hombre!, en el año 2010. Así que, claro, me he ido con mi DeLorean al mecánico a hacerle una aeroconversión y me han dicho que eso no se puede hacer, que no saben cómo hacerlo. Y digo, joder. Y luego me llego a la juguetería por un aeropatín de la Barbie y me dicen que no tienen, que solo tienen de los de ruedas de toda la vida. Así que aquí no sé qué está pasando, estamos muy atrasados para el año en el que estamos. Esto debe de ser alguna especie de futuro alternativo chungo, porque vamos, yo aquí no estoy viendo nada de lo que sería la película. Estamos sufriendo las consecuencias de haber llevado el almanaque deportivo al 85, tío. Esa es la consecuencia, el futuro alternativo. Decía yo que esto no podía salir bien. Bueno, esta semana nos acompaña de nuevo Salva Fernández. Salva. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Lo que comentaba Nacho, la verdad es que sí, caí en semifinales con él. Lo que no sabe es que me dejé un poco porque en la final, pasara quien pasara, nos esperaba un palizote de parte de Chocolo, que es miembro de la comunidad de Meristation y es el mejor jugador de España Street Fighter, y preferí que le dieran cera a él que no a mí, la verdad. No, o sea, a mí me pusieron marcando. A ti y a todos. A ti y a... Ya os tocaba, sí, a los dos, que sois los paquetes. El Epic Win vino después con un chuletón que nos comimos, que estaba de muerte y que sirvió para celebrar lo bien que fue el Gamerland en general. El maldito Nacho siempre va a lo seguro, siempre va al chuletón. Chuletón, viva Euskadi y vivan todas las terneras. Bueno, vamos a saludar también a Fer, que vuelve a estar presente en la titularidad del podcast, como no podía ser de otro modo. Hola, Juan. Y ya que estáis hablando de Mourinho, a mí lo que más me pareció de crack fue cómo salió corriendo. Te encuentro con lo que dices, ¿eh? Cómo salió corriendo por el recambio ahí, nada más marcar el gol, el mismo, ni grito ni nada. No, los va corriendo por él, lo trae de la camiseta, vamos. O sea, es un tío que está en todo. Escúchame, o sea, entrar en un estadio con los tres dedos levantados es que de grande, es de ser un genio. ¿Tú viste cómo entró? Muy grande, muy grande. Aunque Albert seguramente habría entrado con uno solo levantado, el de medio. ¿Cómo me conoces ya? Ay, señor, ese género, pues, ¿cómo nos tenemos calados? Bueno, chicos, esta semana se nos une al plantel, ¿no?, de voces que suelen estar presentes en el Meri Podcast. Xevi Costa, perdona, macho, pero tengo el nombre todavía ahí fresquito, dado que eres nuevo, ya poco a poco se me irá quedando. Es oficialmente becario de la revista, pero le vamos a investir caballero ya pronto, porque este hombre está dando el callo más que algunos redactores talluditos que hay por ahí, no quiero mirar a nadie, que llevan un tiempo largo sin hacer nada, ¿eh? Así que tú ya por derecho te estás ganando el hueco que otros, me parece, empiezan a dejar ya. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias, hombre. Bueno, encantado de estar ahí con vosotros. Oye, Xevi, tenemos que hacerte una prueba que es la que la hacemos siempre a los nuevos. Entonces, tú obviamente no la vas a obviar. Me gustaría que para pertenecer oficialmente al podcast, tienes que repetir lo que yo digo. Las lentejas me gustan peligro. Calientes. Venga, dilo. No piques. Venga, esa L. No esa piques. Esa L catalana. No te pies. No. No voy a caer. No piques. En fin. Que Albert no deja títere con cabeza, macho. Bueno, saludamos a Ana también, que está la mujer ahí pendiente como siempre, o casi siempre, que la semana pasada se escaqueó de que esto resulte. Una vez que me voy y me dejáis tranquila una noche, aquí estoy otra vez, aquí estoy. Si nos echaste de menos. Drexler. No, te aseguro que no fui a ver a Jorge Drexler. No, no, no os eché de menos. No, a Drexler fui a verle el sábado, fui a ver otro grupo el jueves. Lo comía. Al Spets. Lo comía. Ah, los pedos. Los cuerpos, váyatela. Ay, Dios mío, estamos muy mal, que decía el tío Melitón. En fin, gente, vamos a empezar el programa, que se nos echa el tiempo encima, va. Jessica, tu turno, criba de preguntas y comentarios de esta semana. Pues empezamos esta semana con una pregunta de Rachel Bandit, que dice que sobre el Dead or Alive 5, ¿qué sabéis de él? ¿Cuándo saldrá? Pues sí que se va a retrasar, ¿no? No se sabe nada, ¿no? Todavía, no. A ver, yo creo que lo último que supimos, y fue a principios de este año, es que iba a ser multiplataforma, ¿no? Que llevaba 8 años siendo la serie exclusiva de Microsoft. Con el 3 y el 4, pero la verdad es que no hay fecha de lanzamiento. También hay que recordar que fuera de Tecmo, de Team Ninja, está, o sea, Tomonobu Itagaki dejó la compañía, fundó la suya, y era uno de los máximos artífices de la serie. Así que ahora mismo creo que la cosa irá para lento. De momento no hay movimiento, y esto para mí quiere decir que seguramente llegará a partir del siguiente año fiscal. O sea, prácticamente estamos hablando de finales de 2011, principios de 2012, hasta marzo. Seguimos con una pregunta que nos manda Ivo. Resumiendo, nos cuenta que le gusta pasarse con su novia a juegos cuyo modo historia pueda jugarse en cooperativo. Él es un hardcore de la vieja escuela, pero ella es más bien casual, lo cual hace difícil encontrar juegos que les diviertan a ambos. Lo han pasado bien, nos cuenta, con juegos como Lego Star Wars, New Super Mario Bros, pero se les acaban las ideas. Lo he intentado con el Gears of War, el 1, el 2, el Lost Planet, el Halo 3, pero son demasiado hardcore para ella. Dejando aparte el Donkey Kong Country, que ya lo tiene reservado, ¿se os ocurre algún otro juego con modo cooperativo que pueda divertir a un hardcore y a una casual a la vez? Pues mira, te voy a ser muy claro, lo pregunté hace unas cuantas semanas en el podcast a ver qué os parecía, nadie contestó, así que bueno, me tiré de cabeza y me lo compré. ¿Qué pedazo de juego? De ahí el 9 que le cascamos en Mary Station, totalmente justificado, de Lara Croft y el Guardián de la Luz. Es, vamos, un juego que supongo que encantará tanto a hardcore como a casual por lo original de los planteamientos que sale en el juego, por la exquisitez gráfica que se representa en pantalla, y en definitiva me parece un juegazo, y sobre todo eso, para ser jugado en cooperativo, porque te permite jugar a dos e ir resolviendo los puzzles, bueno, de la mano uno del otro. Así que no sé si queréis recomendar algún otro, pero ya te digo, Lara Croft y el Guardián de la Luz, que te sale por apenas 10-15 euros, es imprescindible. De todas maneras, es difícil encontrar un título así que tenga ese equilibrio de gustar tanto a uno como a otro. Pasa prácticamente como en el cine, ¿no? Con muchas películas, cuando vamos a verlo con la pareja, a ver cuál es que le gusta a los dos. Pero vamos, yo referente a Wii me quedaría sin duda con el Mario Kart. Creo que también es bastante sencillo y divertido, sobre todo con el volante, y también con el Super Smash Bros, en especial ese modo de juego que tiene, creo que se llamaba el emisario superespacial o algo así, que básicamente es un Mario Bros, o sea, tiene la mecánica de plataforma 2D y además larguísimo, vamos, que podría haber sido vendido perfectamente como un título por separado. Y luego ya entrando a la equipo, quizás le podría venir bien el Sega Superstar Tennis o el Sega All Star Racing, que también está ahí bastante bien. Seguimos con una pregunta que nos manda Fuet, y nos dice que viendo la entrevista de Albert con Molinox, se ha dado cuenta de que Molly llega al orgasmo mientras Albert le comenta la posibilidad del Fable MMO. Según nos dice, son gemidos constantes sin parar y no quiere imaginar cómo quedó la suya. Y su pregunta es si pasó algo más. Bueno, esto es material de consumo interno, así que bueno, obviaremos detalles. Pero lo ves, aquí yo ya me dejé una carta, o sea, la dejé un as allí plantado, es que si algún día sale un Fable MMO, es que soy el autor, o sea, yo soy el ideólogo de ese megaproyecto. Así que bueno, yo ya me... Oye, tienes que salir en los títulos de crédito el primero, ¿eh? No. Delante de Molina y todo. ¿Pero qué dices? Y llevarte un porcentaje. Que no títulos de crédito. Yo quiero que el juego se llame Albert Hills Fable MMO, ¿me explico? A lo Avatar, claro que sí. No, dicho lo cual, un tío, como visteis ya en el vídeo, un tipo súper cercano, súper amable, y vamos, ojalá, lo he dicho siempre, ojalá la mayoría de gurús que hay en el mundillo fueran más parecidos a él, y no a ese que tú adoras del Team Ninja, Nacho. Seguimos con una pregunta de Juan José 666, que nos dice que respecto al PS Move, que ya lleva algunas semanas en el mercado. ¿Qué tal están sus ventas? ¿Éxito o fracaso? ¿Qué juegos hardcore se esperan para este periférico? Las ventas, según Sony, muy bien. Aunque, claro, es lo típico, que no han aclarado si se trata de simplemente distribuidas o ventas de verdad. Hablaban ya de, no sé si 1,5 millones o así en Europa y algo similar en Estados Unidos. Bueno, supuestamente un éxito, pero eso, sin confirmar si se trata de unidades distribuidas o realmente vendidas. Y luego, en cuanto a títulos hardcore, pues en la salida no hay mucho. Tienes pues eso, el SOCOM, el Time Crisis, próximamente pues tienes el Little Big Planet, pero bueno, lo gordo vendrá el año que viene con el Killzone, sobre todo. Eso es lo que se echa de menos, al menos en la partida. O sea, todos los hardcore que hay hoy en día, la mayoría han trasladado lo que es el control de pad a Move, y no es que lo aprovechen mucho precisamente. El que está saliendo ya más dedicado a él, como a este último Time Crisis, la verdad es que el juego es una pena, porque calidad tiene más bien poca o ninguna. Así que, como dice, habrá que esperar el año que viene, porque ahora mismo no veo yo razón alguna para hacerse con un Move, como no sea para juegos familiares, claro está. Pues seguimos con la última preguntita del Retro Podcast de esta semana, que nos la envía Ares y nos pregunta que para cuándo un podcast especial del WoW sobre Cataclismo. 11 millones de jugadores claman porque Albert destripe como el buen troll sobre la categoría. El pueblo ha pedido, el pueblo ha hablado. Pues para hoy mismo, así que venga Albert, ponte y nosotros nos vamos a tomar una cervecilla mientras. La dirección del programa lo ha desestimado, ha recibido muchos mensajes de Tarrasa, pero está desestimado. Algo haremos, hablaremos del juego, pero no vamos a hacer un especial. Que, amigo oyente, cuando no saben del tema, pues hacen eso, escurren el bulto y hablan de otra cosa, Street Fighter, que es darle a cuatro botones y ellos pues ya están contentos. Pero al menos se te ocurrió hacer una cosa, que es agarrar... Perdona, pero no son cuatro, son seis. Agarrar el micro, tío, ponerte un día ahí a piñón y grabarte tú hora y media de especial y tan listos. Le pones el principio y el final del podcast y ya está. La competencia yo sumo. Pone musiquilla y arregla. Madre mía, qué peligro tiene. Sería un monólogo, macho, un monólogo del club de la comedia. Al Sabana Calquedeo, que es un tío. A ver, Jessica, creo que teníamos por ahí todavía mensajes breves para leer. Venga, dale caña. Pues sí, empezamos con los mensajes cortos de esta semana por Superhombre86. Este pasado sábado estuve en el Gamerland y le vi a Nacho Ortiz de aquí para allá con una maleta, el único que vi de Mary con el equipaje. ¿Qué pasa? ¿Llevas siempre una maleta para que si alguien te pregunta decirle que vienes desde New York? El equipo de supervivencia. Es el equipo de supervivencia. El tío de la maleta. Es porque duerme en la calle. Dilo. Sí, el tío de la maleta. Ahí dentro ya va, como tenía la conferencia, llevaba todo el equipo ahí, más aparte la arcade stick para el torneo de Street Fighter. O sea que no me cabía todo bajo el brazo y tuve que utilizar ahí un trolley para llevarla para acá. Oyente, es el equipo de supervivencia, no, en mi caso. No. Hacía venta ambulante, sí, de productos Apple. Ahí va de todo, había un iPhone, un iPod, un iPad y un MacBook. Nach 891. Nacho, la próxima vez que Albert se queje del Street Fighter, a la hoguera con él, que solo habla de MMO y más es. MMO, y va el tío y en la entrevista a Peter Molinox le pregunta sobre los MMO. A la dura, sin vergüenza. Pero ¿cómo eres tan lamentable? Que el tío es muy cansino, que ahora es muy cansino, hombre. Que te haces un clon y lo llamas Nach. O sea, es que es patético. Andrés 85. Tengo que dar las gracias a Don Relaño por su micro abierto del podcast pasado sobre el problemilla con el Heavy Rain. Me ha servido para andar con previsión y poner a descargar con tiempo esa mega actualización de más de un giga, que también le tenía unas ganas locas al juego en cuestión. Sí, vamos, ya te digo, una tarde entera, así que... Mejor te vas a la cama, lo dejas grabando y ya para cuando te levantas el día siguiente lo tienes. Dímelo a mí, que cuando lo tuve que analizar me quedé con la boca abierta de... Dios mío, no puedo probar el Move hasta dentro de 8 horas. Chema, a todos nos gusta que nos echen flores de vez en cuando, pero creo que los oyentes que invitáis a participar en el podcast se ceden en elogios. Ya en la anterior temporada daba la sensación de que todas las intervenciones empezaban haciéndoos la pelota... Y en este último podcast, en su intervención, el oyente se limitó a ensalzaros sin aportar sin ser nada coartado. Más el contenido del programa. Eso está muy mal. Aquí queremos que nos deis cañita, que nos digáis lo que nos gusta o decirnos las cuatro verdades a la cara o lo que penséis, no hace falta. Si nosotros estamos aquí como uno más de la familia, vaya, no hace falta ni decir esto ni lo otro. De verdad, aquí los que vengáis, que sea a decir lo que pensáis, y nosotros somos... siempre mensajeros. Y para demostrarlo, aquí tenemos al oyente de la semana, Agustín Castellote. Nacho es un pringao. Nacho no vale para nada. Y el relaño ese no sabe de juego. Red Powell. Qué mala rima tiene el oyente, Albert. Tiene mala rima el oyente ese. ¿Cómo lo Agustín Castellote. Sigue. Red Powell, Nacho, te has vuelto de nuevo a la terreta, ¿no vas a volver por New York? ¿Qué habrás hecho? No, mal bien lo que no he hecho. No, no, que va, ya desde julio desde julio que volví. Estoy en régimen de visitas. No, en serio. Desde julio que volví, prioricé cosas y lo cierto es que estuve muy bien la experiencia por 2 años. Pero creo que mi sitio está aquí. Ross DeVos. Bueno, aunque no le hayáis hecho ni caso, por fin ha salido el mejor juego de todos los tiempos de investigadores federales con amigos invisibles que investigan asesinatos en pueblos donde hay gente maleducada que te mete la mano en la boca. Eso es Deadly Premonition. Ni StarCraft, ni Halo, ni leches. El próximo podcast especial ya tardáis en dedicárselo a este título. Estoy con él. La verdad es que es un juego muy, muy, muy especial. Que me sabe mal que no lo hubiéramos dado un 12, un 13. Sí, un 18. Si es que a ti se te va la olla. Es que como juego tiene el texto... No, tiene... no, esas puntuaciones solo se le dan a los motores. X Vicias, a ver si XCast vuelve en algún podcast, que sus combates con Albert se echarán de menos. Que por cierto, acabo de verlo en la entrevista a Molinox y por fin puedo darle rostro, solo que pensaba que habiendo tanto disfraz en el salón del manga, aprovecharía para disfrazarse de troll. No, eso se lo dejé a los asistentes, que como verás el lunes, habrá un especial en el Merite V en el que, bueno, ya me encargué yo de buscar a los más apropiados. Y el último mensaje corto de esta semana es de Jalicarnaso, que dice: Albert, ya puedes decir lo que quieras, pero tú duermes con gorra. Dices que solo te la pones de tanto en tanto, pero en todos los vídeos de Merite V sales con gorra. Me juego lo que quieras, que hasta te cortan el pelo con la gorra puesta. Bueno, es un buen procedimiento para el buen uso del gran dios de este mundo después de Mourinho, el Minox. Ojo, que el buen oyente Cascarujo te recomendaba cápsulas de levadura de cerveza, Albert. Así que ya sabes, ¿eh? Consejos capilares de... ¿Las has probado tú? Yo no las he probado, pero va siendo hora. Me han dicho que no, que a lo mejor no puedes tener hijos si te tomas el Fineride ese. Es un rumor falso. Porque tú has plantado uno en América, vale, ¿no? Sí. Eso funciona. Si tú lo has comprobado, demonio. Vale. Bueno, señores y señoritas, vamos a ir poniéndole punto final a esta parte del programa, que hay mucho debate por delante. Vámonos. Bueno, empezábamos el programa, o empezaba yo hablando de Kinect. Ya sabéis que esta semana tiene un hueco especial en los lanzamientos que Will, por desgracia porque no está, no nos va a poder presentar al final, pero en cualquier caso ya sabéis, el periférico de Microsoft ve definitivamente la luz después de meses de expectación y de comentarios que en el podcast hemos venido haciendo, y la gente que se ha ocupado de probarlo, de testearlo en la redacción, nos va a acercar de primera mano lo que les ha parecido esta apuesta de Microsoft para el sector de los controles de movimiento. Así que cuando queráis, chicos, la gente espera ansiosa que les digamos lo que pensamos, o al menos lo que está dando de sí de momento. Todavía le imaginamos, resta muchísima vida al periférico. Kinect, cuando queráis. Está siendo una semana bastante movidita por culpa, entre comillas, de Kinect, ¿no? Ya desde que se anunció, vimos que captó la atención de prensa y de público y de todo el mundo. Y lo cierto es que en este año y poco que el periférico ha tenido de recorrido, la atención ha ido creciendo y ha habido comentarios de todo tipo, ¿no? Se ha podido probar, había gente que esto de controlar los juegos sin periférico, sin control, sin controlador, como decías al principio, sin pad, le resultaba que desconectaba de ese vínculo que se tiene con los juegos, otros que le venía muy bien, pero lo cierto es que poco a poco hemos ido viendo que el control se ha ido puliendo más, la respuesta, el tiempo de respuesta, que era una de las cosas que también había quejas, se ha ido reduciendo y ahora mismo, atendiendo a las razones que quería conquistar Microsoft con este lanzamiento, que no es el otro de llegar a un público más amplio, a un público pues casual en un primer momento, como hizo Nintendo hace 3 años, pues yo creo que va por el buen camino, ¿no? Vamos, ahí está la primera jornada de títulos que se puede perfilar algo, ahí la oferta es variada y hay unos mejores que otros, alguno, por ejemplo, el Kinect Sports de Herrera a mí me parece el mejor, pero lo cierto es que para lo que es, en principio, yo lo veo aceptable, o sea, lo que se hace ampliar el control por movimiento y más funciones que irán llegando, pues en principio lo veo bien. Ahora, para todo el tema de jugadores hardcore, todavía está muy verde y tiene que pasar tiempo hasta que llegue. Pero vamos, el que nos puede hablar bastante más del periférico en sí es Chevy, ¿no? Que ha estado liado con todos los títulos de lanzamiento, ha estado ahí con la ayuda de Ana y de nuestro compañero Santi, que son más de perfil casual los dos, y han estado dándole que te pego. Así que Chevy, si quieres descontarnos qué tal funciona Kinect de primera mano, te lo agradecemos. Pues sí, hemos estado dándole bastante caña. Al principio, tengo que ser sincero, no me convencía, sin haberlo probado aún, no me convencía mucho porque no suelo fijarme mucho en los títulos casuales, que es la apuesta de Microsoft, al menos en estos momentos. Es una apuesta totalmente enfocada al público casual, pero tras haberlo probado, mis impresiones han sido bastante positivas. Es bastante fiel a la hora de representar los movimientos, y sobre todo el tema más polémico, el tema del retraso, del que se quejaba mucha gente que lo había podido probar y todo eso, ha sido muy pulido. Y ahora realmente en las versiones finales que hemos podido probar, entonces se nota bastante diferencia. A mí, ¿qué me recomendarías, no? ¿Qué juego? Bueno, a ver, Albert, vamos a ver, que aquí todo el mundo tiene derecho a tener su acento, ¿eh? Vaya tela, que el tío... Aquí la... cada uno con lo suyo. Viva la pluralidad lingüística, el tío, ¿eh? Acaba como el ganador. Chevy, ¿eh? Venga. Ahí, tocando ahí. Sí, Salva, ¿qué querías decir tú algo? No, estoy aquí, estaba pensando... La verdad es que Kinect lo pude ver en Gamerland. Probé un momento un juego de baile que no me aclaré nada, y a mí me dejó un tanto frío, porque sí que con el mando, con el Wiimote o con el Move tienes una referencia, pero eso de hacer el ganso delante de la pantalla no me acabó de convencer, sobre todo por el tema de espacio y tal. Ahí sí que estaba muy bien, pero en una casa normal no sé cómo funcionará. Y tampoco le veo mucha salida en juegos más tradicionales, que es lo que me interesa sobre todo, al menos desde mi punto de vista. Lo vi como un buen añadido, algo caro, porque tienes que comprarte la consola, tienes que comprarte el Kinect y luego pues ya puedes invitar a los amigos, pero no, la verdad es que a mí no me llamó la atención. Pues fíjate que Dance Central, que es el título de baile, es de lo mejorcito. A mí me gustó mucho en el E3, y también me llama la atención el Your Shape, el fitness que va a lanzar Ubisoft, que también parece bastante interesante. Después es que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que parece ser que en el lanzamiento se han centrado mucho en los títulos de corte casual, ¿no? El Kinect Sports, el Joyride, el Adventures, el Kinectimals y cosas de perfil un poquito más hardcore, como por ejemplo, bueno, Child of Eden, que para mí lo nuevo de Mizuguchi, que me tiene también con el ojo puesto, pues parece que vamos, que va a tardar un poquito, que hay menos foco puesto, ¿no? Porque todo sale para el 4 de noviembre, que es la fecha de lanzamiento. Yo creo que hay que darle un tiempo. O sea, acaba de salir el periférico, tú mismo lo has dicho, Nacho, cuál es el objetivo de Microsoft. Estuve charlando, de hecho, hace unos días con Alex Kidman, de uno de los padres de Kinect, y es eso. O sea, lo que ellos han buscado es ampliar el mercado sin olvidarse de los hardcore, en el sentido de que los juegos para ellos van a seguir saliendo, solo que no con Kinect de momento. Creo que tienen muchas posibilidades que aún no se han planteado. Si ves la tecnología que hay detrás, realmente es impresionante. Luego, cómo se consigue aprovechar o no, pues el futuro lo dirá, pero en cuanto tengamos los juegos híbridos, es decir, que usen mando y usen el Kinect, pues podemos hacer cosas como tener reconocimiento de voz a la perfección para dar órdenes a nuestro equipo, o gestos con la mano, o yo qué sé, mil ideas que ni se nos ocurren ahora. Y creo que en ese sentido, pues habrá que esperar, habrá que tener paciencia, y todos sabemos y desde hace bastante tiempo que lo que viene de Kinect de salida no es para nosotros los que estamos en el podcast, ni para los que nos escuchan. Lo que sí que puede ser interesante, no sé si era hoy o ayer, que Microsoft comentaba que estaban trabajando en implementar Kinect jugando con el mando y Kinect. O sea que al ver la fusión esta, la verdad es que sí que será interesante ver cómo se puede unir pues el juego tradicional con algunos movimientos con este aparato. Esto sí que tengo ganas de verlo. Pero es que es eso, claro, es que es eso lo que estamos esperando todos los que somos más de perfil tradicional. Pero es que en principio el bocado de esto ya sabéis dónde está y la época es que es idónea para el lanzamiento. El precio quizás es un pelín elevado para cumplir esos objetivos, ¿no? Microsoft elevaba las previsiones de venta la semana pasada, a tenor del buen recibimiento que ha tenido en el lanzamiento Kinect, pero en principio ahora mismo esto es perfil hardcore al 95%, así de claro. Otras cosas, ya hemos visto que de los títulos que se presentaron, ¿no? Este Star Wars, que tenía buena pinta, aunque la demo que vimos es que era, no, tampoco pudimos hacer mucho a la idea de cómo se controlaba y demás, porque aquello era un poco paripé, pero todo esto está todavía sin fecha. En principio ahora es hardcore, casual todo. A mí lo que me resulta curioso es eso, o sea, en una consola, digamos, 100% hardcore, me lanza este periférico con juego 100% casual. O sea que digo yo que Microsoft al menos, no sé, uno o dos jueguecillos, aunque fuera para el usuario tradicional, tenía que haber preparado para este lanzamiento. Ahora después de ya lanzada la cámara, que se pongan, bueno, ahora a ver cómo nos la apañamos para coger con el Kinect y con el mando al mismo tiempo, a ver qué podemos hacer. Esto supongo que ya lo tendrán pensado, o lo deberían de haber tenido pensado ya de antes, incluso para coger juegos ya antiguos ya en el mercado con la adaptación para Kinect, como ha hecho Sony con Move. Es que no hemos visto nada de eso y a mí me parece un error bastante bastante evidente. O sea, Kinect vale que va a tener ventas esta Navidad con los jugadores tradicionales, pero no olvidemos que Wii sigue ahí y sigue siendo la número uno y digamos que el referente. Ya lleva 3 o 4 años en el mercado y ahora cualquier jugador no tradicional que piense en disfrutar con una consola piensa en Wii, no va a pensar en Kinect. Así que no estar apoyándose desde el principio en el jugador hardcore, bueno, recapitular, lo veo un error bastante grave. Chevy, yo te iba a preguntar precisamente, ya que hablas tú, que lo has estado probando, como decías, si funciona bien, si la conclusión que tú sacas es que realmente el periférico en ese sentido es lo que se nos vendía. Sí, se puede decir que sí, realmente capta la mayoría de movimientos con bastante fidelidad, con más rapidez que en las últimas demos que se habían mostrado. Realmente ha habido mucha diferencia entre las versiones finales y las de prelanzamiento. Realmente, exceptuando si hacemos, depende de qué tipo de movimientos, en qué tipo de juegos, si hacemos un giro o lo que sea, depende de qué, del movimiento que sea, no, al igual no nos reconoce. Pero en la mayoría de ocasiones... De hecho, y esto es una primera curiosidad que nadie se lo toma de otra forma, yo he visto incluso jugar a una persona en silla de ruedas al Kinectimas tranquilamente y todo reconocido perfectamente. O sea que puede tener fallos puntuales que seguramente se corrijan por software, porque el 90% del trabajo de Kinect es por software y hay que darle tiempo. Sí, con el Kinectimals, de hecho es utiliza mucho las manos y se deja de cintura para abajo. La verdad es que no tienes que hacer nada. Lo que pasa es que depende de qué otro título que requiere el uso de las piernas, al igual sí que podría haber problemas en ese aspecto. Yo me quedo con eso, que en principio lo que hay funciona bien, aún habrá que pulir alguna cosilla que, como decís, eso por parches se puede solucionar, pero básicamente es eso, que lo que hay funciona como os ha ido enseñando, que si bien se va a empezar con casual, esto hay una puerta abierta todavía a que se vaya trabajando, y ya os digo que siendo el perfil que soy de jugador, yo no me compraría un Kinect esta campaña navideña, desde luego. Yo, si tuviera que comprarlo, me esperaría que hubiera algo que realmente me llamase la atención para poder implementarlo en los juegos que le voy a sacar uso. Así que, bien, me alegro que el periférico funcione correctamente. También habrá que esperar para el reconocimiento de voz, que todavía no está incluido el español. Pero vaya, me quedo tranquilo y ahora pues le daremos tiempo, y cuando empiecen a mezclarse estos híbridos de jugar a juegos hardcore con extras que Kinect nos podrá abrir la puerta, pues oye, pues ya pasaré por caja. Pero ahora mismo los que tienen que pasar por caja y en los que Microsoft se ha centrado, porque esto está enfocado para ellos, son los casual. Hombre, está claro que va a seguir siendo así y al menos a largo plazo. Yo lo que creo, sinceramente, es que no es, al final no va a ser todo lo bueno que Microsoft nos prometió. No sé si recordaréis en la presentación en el E3 del 2008, creo yo que era. No solo había reconocimiento de voz y de movimiento, sino también te ponía a hablar con el famoso Milo, que al final ha quedado en nada. Al final Microsoft ha negado que eso nunca, ellos nunca dijeron que iba a acabar siendo un videojuego. Así que bueno, de momento está bien, pero yo espero que en un futuro se potencien las posibilidades del periférico, porque al menos hay material ahí que, vamos, que no se queden en lo mínimo que hay ahora. Oye, yo haciendo reflexión también de lo que comentaba al principio, comparando Kinect con PS Move o con Wii, yo que ahora mismo no tengo en casa, aquí por lo menos en Madrid, ninguno de los sistemas, ni los dos nuevos ni la Wii tampoco, ¿creéis que hay una diferencia que puede ser relevante de cara a que la gente se decida por este y no por los otros sistemas? ¿O al final el que no se usen los mandos no deja de ser una anécdota y estamos frente a lo mismo con otra apariencia? Yo veo una diferencia muy clara en cuanto a cómo se puede vender. Kinect se vende muy bien, si eres capaz de hacer demos y tal, como ha estado haciendo Microsoft, pues enseguida ves ahí cosas muy divertidas, como estás moviéndote en la pantalla según te mueves en la realidad y tal. En cambio, si es para nosotros los jugadores tradicionales, creo que desde luego PlayStation Move y Wii lo que tienen es que es un mix, es una mezcla entre algo más tradicional y algo más supuestamente revolucionario. Entonces ha sido mucho más fácil sacar juegos que no son en general nada que no hayamos visto hasta ahora, pero que por lo menos tienen alguna cosa interesante, cosa que Kinect va a tardar mucho más en conseguir tener un catálogo variado y revolucionario, ya que es lo que nos venden. Pues sí, me parece que estoy totalmente de acuerdo con Fer. Ahora mismo, si quisiera utilizar un control por movimiento en juegos de perfil hardcore, primero, me iría por el tipo de, primero, por experiencia y por la evolución que están llevando los juegos y esa fusión, ¿no?, de hacer títulos de corte más hardcore que incorporen este control por movimiento de una forma natural. Yo creo que me quedaría con Wii. Ahora, si lo que quiero son juegos que pues me den más calidad gráfica y sean más completos y demás, pues igual me voy a Move. Pero de momento, tal y como está la parrilla de títulos de lanzamiento de Kinect, pues no lo veo. Pues yo tengo que decir que entre los tres ahora mismo yo me voy al cine. Es decir, es que lo tengo así de claro. Es verdad, ni uno ni otro. Y es que está diciendo los mismos problemas que habéis dicho con los otros dos sistemas de movimiento, así que es que es lo mismo otra vez. Así que nada, al cine, al campo, a leer un buen libro. Si tú no lees. Ya, pero mira, cojo el libro, le doy la vuelta, giro la página y mira, voy pasando el rato. Gansó la pava. Algunos tienen dibujitos y todo. Bueno, no sé si alguien quiere apuntar. Sí, a ver, mira, una cosa que me ha dejado un poco a medias es el tema que habéis comentado antes del reconocimiento de voz. El hecho de que aún no esté implementado más que en los juegos, creo que afecta un poco negativamente a la interfaz que hay en Kinect y su navegación. La interfaz con el control de movimientos es bastante cómoda, pero hay un problema. Al no tener un botón físico que pulsar, la navegación por los menús se ha resuelto de una forma que se hace un poco tediosa al rato. Tienes que quedarte con la mano inmóvil encima de la opción que desees, como unos 4 o 5 segundos para acceder al siguiente apartado. Son temas que supuestamente con el reconocimiento de voz puedes navegar mucho más fluidamente por el menú. Y ahora tal como está resuelto, se hace un poco aparatoso a la larga. A ver, Chelio, lo que te decía Juan es con cuál de los tres controles por movimiento te quedas. Me quedaría con Kinect. Por el tema. Creo que para un jugador casual está mejor resuelto y te da algo más de posibilidades de interacción. Por otro lado, si buscases. Por otro lado, no le veo muchas aplicaciones hardcore. En cambio, en Wii o el Move, el tipo de mando es más propenso a que se pueda a este tipo de aplicaciones. Yo personalmente, como Albert, no me quedaría con ninguno, porque para mí el pad de toda la vida no lo cambio por nada. Pero si tuviera que escoger alguno, quizá me quedaría con el Move, porque bueno, me da un controlador, me da también una detección de movimiento más fiable que la de la Wii, me da potencia gráfica. Lo que no me está dando de momento son juegos, pero vamos, esperemos que en un medio largo plazo los juegos lleguen. Yo de momento me quedo con Move porque ofrece lo que siempre imaginé cuando vi este tipo de movimientos. Yo aluciné con el Resident Evil Wii Edition y creo que el Move, apostando por juegos como Killzone y demás, es lo que más se asemeja a lo que yo espero de un control así. Bueno, ya veremos lo que acaba dando. Si el periférico está recién lanzado y en el fondo lo que estamos es evaluando estos primeros instantes de vida del aparato, con lo que mucho tendremos todavía que hablar de él. Esperemos que positivamente, porque toda innovación en el sector yo creo debe ser aplaudida, como decía yo antes, y de momento es lo que hay, chicos. Bueno, otra noticia que tenemos que comentar hoy, necesariamente me da la sensación, es un segundito, es la marcha de Inafune. Ya sabéis, un estandarte dentro de Capcom durante veintitantos años. El hombre ha sido una de las figuras visibles de la compañía, vinculado a muchísimos proyectos de la casa, y bueno, en estos días se desvinculaba de la compañía nipona, que tantísimos grandes juegos nos ha dado. Ellos argumentaban que bueno, había llegado al final de una etapa, él quería por fin probar suerte como desarrollador independiente, pero nosotros queremos tocar el tema para primero evaluarlo y ver qué creemos hay detrás de todo esto, cuáles pueden haber sido las razones, además de la que se argumenta oficialmente, y luego pues ver efectivamente hacia dónde puede ir su evolución personal ahora dentro del medio. Así que cuando queráis, el tiempo es vuestro. Tengo que decir que me ha dado mucha pena que Inafune haya abandonado Capcom, porque creo que en los últimos 4 años ha conseguido compañía y creativo, han conseguido una simbiosis muy interesante, ¿no? Inafune guiaba muy bien los proyectos de desarrollo y Capcom le dejaba bastante manga ancha para hacer, rescatar, reeditar o incluso crear nuevas franquicias para según sus previsiones. La verdad es que os voy a contar una anécdota. En Hawái este año, en el Captivate, pues hubo entrevistas, hubo conferencia y demás, y hubo una fiesta final, y yo me retiré pronto a la cama, y casualidad que en el ascensor conmigo subía Inafune, subíamos los dos solos en el ascensor, y vamos, yo le comenté, vamos, sin ningún reparo, le dije: mira, enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, me parece que tiene mucho mérito. Y se rió y me dijo: gracias, pero no es nada fácil. Y yo no le di mucha importancia a las palabras, ¿no? Digo, pues no sé, no es nada fácil, querrá decir que hay mucho sobre trabajo detrás y que hay que estar muy encima de las cosas para que salga bien, ¿no? Pero ahora mismo, después de esto, de lo que ha pasado, de la versión oficial de Capcom diciendo que Inafune siempre ha querido ser independiente, lo que yo entiendo es que en esta etapa final Inafune quiere ir por un sitio y Capcom quiere ir por otro. No trascienden muchos de los conflictos internos. El último conflicto que sí que me ha sido significativo es el que pasaba con el parche de la versión arcade para consolas domésticas de Super Street Fighter 4. Ono quería llevarlo, Inafune respaldaba, pero la directiva de Capcom rechazó el lanzarlo ahora. Pues igual, cosas como estas, llevadas a una mayor escala, pues desgastan mucho, acaban pasando factura, y pese a que en el último Tokyo Game Show, con la adquisición de Blue Castle, que esto ha sido cosa suya directamente, los creadores o los desarrolladores de The Rising 2, con la colaboración con CyberConnect para Asura's Wrath, y vaya, en definitiva, con la dirección que estaba tomando Capcom en los últimos años, todo esto es el artífice máximo, y me da mucha pena que haya terminado la cosa así. Yo tengo la sensación, que lo hemos escuchado muchas veces decir que se quejaba de que la industria japonesa estaba muerta, tengo la sensación de que muchas veces cuando decía eso se refería también a su propia casa. La noticia me apena mucho, pero me apena sobre todo por Capcom, porque tengo dudas de hacia dónde va a ir la compañía. Inafune, estoy convencido que va a acabar haciendo trabajos interesantes, lo han hecho otros como Mikami, por ejemplo, pero Capcom sí que tengo muchas dudas sobre el camino que va a escoger a partir de ahora. Sobre todo, digo, si te pones a ver el catálogo que tiene Capcom para esta generación, los títulos importantes, quitando Super Street Fighter 4, son prácticamente todo obra suya. Así que ha tenido un peso importantísimo y va a ser una pérdida muy relevante. Inafune en esta etapa final, él era prácticamente Miyamoto en Nintendo, ¿no? Es el jefe de todos los estudios de desarrollo, el que no trabaja en nada en concreto, pero trabaja en todo. O sea, es quien guía, la persona que guía, sugiere, modifica, aprueba todos los títulos que se están desarrollando. O sea, es una posición extremadamente sensible. Es como si te quedas en cualquier equipo de fútbol, si te quedas sin un medio centro organizador, ¿no? ¿Quién va a ser el cerebro de ese equipo? Pues lo mismo pasa. Y una cosa que quería poner encima de la mesa y que es sorprendente en una sociedad como la japonesa, ¿no? Con la cultura del kaishan, del trabajador, de la fidelidad, de la familia, como es cualquier empresa, es que miramos en los últimos 5 o 6 años, de los últimos 5 o 6 años para acá, ¿y qué nos encontramos? Nos encontramos con Hironobu Sakaguchi, que se va a Square. Shinji Kamiya, Hideki Kamiya y Goichi Suda. Bueno, de los dos primeros dejan Capcom, el otro con Grasshopper. Tomonobu Itagaki, igual, se va de Tecmo y monta su propio estudio. Y ahora mismo con Inafune, que a ver por dónde van los tiros, pero no me extrañaría que acabase independiente, ¿no? ¿Qué está pasando en Japón? ¿Se están revelando los creativos? ¿Están rompiendo un poco con el... Con esta tónica que parece que abandera un poco Square Enix, ¿no? De coger y estancarse y lanzar títulos que funcionan comercialmente pero que igual no aportan nada a la industria. Yo a Inafune, la verdad es que las últimas declaraciones que ha hecho, sobre todo, lo veía un poco o incluso bastante cansado. Recuerdo haberle escuchado que incluso odiaba su trabajo y que quería retirarse pronto. O sea, quizá esté ya haya llegado a un momento de su carrera en el que era casi la cabeza visible de Capcom, ¿no? De llevar tantos proyectos adelante, pues se haya acabado quemando y por eso haya decidido cambiar de aire. Y hombre, aunque se va el último gran peso pesado de la compañía, esperemos que descanse y que sus próximos proyectos sean, pues, como ya lo hiciera en el pasado. Hay que recordar que estamos hablando del creador de Mega Man, así que esperemos que siga adelante. Si os parece, yo creo que podemos ir cerrando el asunto. La cuestión era tocarlo, era relevante, lo suficiente como para que le dedicásemos unos minutos del programa. Pero hay otras cuestiones que son también actualidad. Ya ahora volviendo a títulos concretos, ese Call of Duty Black Ops ve la luz definitivamente. Y nosotros hemos decidido acercaros una review en audio de la voz de la gente que lo ha probado en la redacción, para que sepáis lo que la nueva entrega de la saga Call of Duty, esta vez de manos de Treyarch, tiene que ofrecer. Cuando queráis, chicos, momento para que la gente conozca lo que el título va a de sí. Pues a mí Black Ops poco a poco ha sembrado un creciente interés o una creciente sensación de satisfacción conforme he podido ir viendo poco a poco el juego y ahora pues con la versión review que publicamos esta misma mañana, martes 9 de noviembre. Y digo que para mí también tiene mucha importancia, porque parece que con este título Treyarch se quita un poco el complejo de segundona, ¿no? Hemos visto que en los primeros Call of Duty, cuando Activision decidió que quería lanzar un Call of Duty cada año y Infinity War no daba abasto, vimos cómo Treyarch se hizo cargo de las versiones de consola, cómo el juego no llegaba, o esos títulos que versionaba no llegaban ni a la suela del zapato a los originales. Y con World of War estuvo bastante cerca, bueno, hubo distancia, pero vaya, el shooter estaba muy apañado. Pues con Black Ops, para mí personalmente, Treyarch se acaba quitando este complejo de inferioridad, de el segundo, que mira que estamos muy por encima de vosotros. Tampoco hemos visto muchos piques internos, ya como sucedía hace unos años, hace un par de temporadas, entre los dos estudios. Y para mí, este Call of Duty es muy, muy, muy digno y está muy, muy cerca del nivel que se mostró el año pasado con Modern Warfare 2. Yo tengo que decir, aún no habiéndolo jugado, lo jugaré hoy cuando estéis escuchando esto, Nacho, ya no es solo que se coloque cerca de lo que había sido sobre todo la última obra de Infinity Wars. Es que en algunos terrenos tan importantes como pueden ser los servidores dedicados o el uso de bots, es que, digamos, supera a lo que habían hecho el año pasado. Entonces, en ese sentido, realmente lo único que tengo que decir es mucho respeto por fin haber dado lo que el público pedía. Yo te hablaba, sí, lo cierto es que, a ver, lo que es este punto de cuidar la comunidad, ciertamente está mucho por encima de lo que puso sobre la mesa Infinity War, que todavía no tengo ni idea de por qué ese portazo de narices al gaming de PC. Pero vamos, esto ya lo comentamos la temporada pasada, y lo que sí que está claro es que Treyarch ha sido mucho más amigable con esta escena. Yo me refería más a la campaña principal, que si bien en la de World at War era notable, aquí parece ser que Treyarch ha aprendido de Infinity War presentación cinematográfica. Las situaciones que presenta, hay algunas que te quedan en la retina. El guión es impresionante, está muy bien hilvanado, diría yo, por encima del que vimos en Modern Warfare, que si bien estaba bastante nutrido, pues había alguna laguna. Y vaya, a mí personalmente he visto que hay cosas que está por encima, por otras que las comentaremos ahora después, sigue teniendo efectos endémicos de la serie. Sí, yo creo que la campaña en sí es, si no es la mejor, es una de las dos mejores que tiene la saga, sin ninguna duda. Yo creo que Treyarch no tenía ambición no pecaba de poco ambicioso cuando hacía sus productos un poco a la sombra de Infinity War, y con este producto se han destapado, es lo que dice Nacho. La campaña es muy intensa, muy variada, la más variada de todas sin ninguna duda. Está muy bien ambientada, es la época mediados del siglo pasado, inicio de la guerra del Vietnam, el conflicto con los misiles de Cuba, etcétera. Y la verdad es que es un gustazo jugarla de principio a fin, no es muy larga tampoco, pero creo que Treyarch se ha ganado a pulso ser la compañía número uno en caso de que Activision ahora busque a otra para sustituir a Infinity Ward. Y el trabajo en este sentido es muy bueno. Además, tenemos el modo zombies, que es lo único cooperativo que tiene el juego y que es bastante interesante, como vimos en World at War. Y el modo online, que sigue las directrices y el esquema seguramente de las otras entregas, y que por lo tanto es un exitazo seguro. Sí, el modo online tiene, primero, antes de decir esto, el modo campaña a mí me ha durado 6 horas y poco. O sea que en pasármelo, esto es lo que me ha durado, que vaya, que está bastante la línea de lo que vimos en campañas anteriores de la saga. Y en online, pues ya veis, es el punto fuerte de los Call of Duty. Se sigue el mismo esquema que el de Modern Warfare 2. Tenemos diferentes clases, podemos crear nuestras propias clases, tenemos 5 categorías de armas, tenemos las perks, tenemos también pues granada principal, granada secundaria, también una opción a un objeto. Y vaya, los modos de juego sí que hay cambios significativos. Se ha añadido una especie, a ver cómo lo defino, porque está en inglés y ya no me acuerdo cómo exactamente, pero el hecho es que hay un modo en el que apostamos o jugamos apostando los puntos COD, que digamos que es la moneda de cambio que se utiliza en el juego para comprar mejoras, para comprar nuevas clases, para comprar killstreaks, y la verdad es que este modo lo que nos da en 4 variantes, que a ver si me acuerdo bien, una es con arcos y flechas incendiarias a los Rambo, ¿no? Vamos disparando a nuestros enemigos con este, solamente estamos equipados con este arco y tenemos que matarlos pues clavando las flechas y explotando después. Tenemos otro que únicamente estamos armados con una bala y con un cuchillo y que funciona en rounds al estilo Counter-Strike. Tenemos otro en el que van cambiando las armas cada X tiempo. Empezamos con un set de armas todos los jugadores al mismo tiempo y cada X segundos va cambiando. Y otro, el último, en el que empezamos en el tier de armas, o sea, empezamos con el revólver más cutre y con cada kill que sumamos sumamos un punto en el tier de las armas, o sea, que nuestra arma va mejorando con cada muerto, va mejorando pasando por rifles de asalto, por recortadas, por el de francotirador hasta llegar al bazooka, que a partir de ahí ya es el máximo y con el que los enemigos caen como moscas. Cada partida de esta nos hace sumar unos puntos COD, pero podemos apostar, decir, oye, mira, yo esta partida la gano seguro. Pues oye, pues apuestas doble o nada. Si ganas esa partida, ganas el doble de puntos. Si pierdes, pues te quedas sin nada. Y es muy divertido, está dividido en 3 categorías dependiendo cuánto queramos apostar, ¿no? Esto es como un casino, las mesas del casino, pues cada grupo de cada categoría, digamos que es una mesa, depende de lo que quieras fundir. Yo creo que, vamos, con este juego está claro que Treyarch quiere convertirse en la nueva Infinity War después del desmembramiento de la compañía, y a partir de ahora seguramente los Call of Duty programados por este estudio serán los referentes. Pero vamos, a mí lo que me ha matado del juego, sin duda, en lo referente al modo de los zombies, que parece ser, aunque hay opiniones contradictorias todavía por la red, pero parece ser que se están marcando un modo estilo Left 4 Dead con cuatro supervivientes, y es que los cuatro supervivientes son ni más ni menos que Robert McNamara, John Fitzgerald Kennedy, Fidel Castro y Richard Nixon. O sea, ha habido unos cuantos vídeos a este respecto circulando por la red, ya están eliminados, pero han quedado obviamente imágenes y material gráfico por ahí que muestran este auténtico bombazo al respecto. Está divertido, ¿eh? A mí me ha gustado el modo zombies en cooperativo. Me ha parecido bastante apañado. Bueno, sí, lo que pasa que los personajes estos que está comentando Relaño son personajes que se desbloquean cuando te terminas el modo campaña. Pero no, nada más, solo es eso. Es una gracia, Relaño, ¿eh? Pero no me digas que no da morbo jugar con Fidel Castro y con John Fitzgerald. Hombre, claro, ahí. Claro que da morbo. Lo que da morbo es la primera misión, que tu objetivo es cargarte a Fidel Castro. Buenísimo. Eso sí que da morbo. Arranca fantástico el juego, ¿eh? Arranca muy, muy bien. Yo lo que creo, la diferencia principal entre los Call of Duty de Treyarch y los de Infinity War es en la parte de la campaña. Creo que Infinity War ofrece algunos momentos auténticamente épicos, en el sentido de, pues eso, la explosión nuclear del primer juego, la fase que tanta gente criticó en el aeropuerto en el segundo Modern Warfare, que son algo único, una experiencia única en la que ni siquiera estás jugando. Creo que esos momentos, pues en una campaña corta, pues te dan ese subidón, te hacen disfrutar de ello. Por otro lado, creo que Treyarch está consiguiendo que los Call of Duty sean mucho más variados y mucho más divertidos en la parte jugable, que creo que Infinity War estaba quedando, pues resultaba mucho más repetitivo el Modern Warfare 2 en comparación con el 1, y creo que el Black Ops tiene bastantes ideas muy muy variadas sobre cómo afrontar los niveles. Pero también es verdad que el Black Ops tiene momentos bastante bastante impresionantes, y solo al poco de empezar ya ves un par o tres de momentazos que te quedas con, no sé, te quedas impactado. Además tiene momentos en los que la cámara va más lenta para darle un toque más cinematográfico mientras disparamos. No sé, es muy espectacular. Ha cogido el toque cinematográfico de Infinity World y bueno, creo que no tiene nada que envidiar. Aunque si queréis nos ponemos a comentar algunos fallos que parece que no se van a arreglar en la vida en la saga. Sí, hay eso lo hemos estado hablando internamente, Salva. Sabes que hemos estado esta semana basada discutiendo estos puntos y vaya, parece que esto va a quedar como defecto endémico, porque son fallos que se vienen repitiendo desde eones y parece que no hay forma de quitarlos, están enquistados en la serie y no hay forma de sacarlos, ¿eh? Sí, porque yo entiendo que si tú quieres hacer una campaña espectacular y cinematográfica, pues a lo mejor estés más limitado en otros temas. Pero la verdad es que la inteligencia artificial de los enemigos vuelve a brillar por su ausencia. Directamente no tienen inteligencia artificial, tienen patrones marcados y hacen... Tampoco es para tanto, Salva, ¿vale? Que no son los Helgas de Killzone ni los enemigos de Halo 3, pero a ver, no son tampoco patos del tiro al pato tan radical, vamos. Es cierto que sí que tienen patrones de respawn, que aparece en el mismo sitio. Ha habido, por ejemplo, un momento en la campaña, en el segundo nivel, en el que estamos intentando, un compañero nuestro está abriendo una puerta con un soldador, con un soplete, y vienen unos soldados rusos blindados, y es que era, yo me he puesto escondido en una esquina con la recortada, mataba a uno y venía otro corriendo, lo mataba y venía otro corriendo, lo mataba y venía otro corriendo. Eso sí que el patrón de para mí el patrón de respawn es más alarmante que la IA, porque la IA, al fin y al cabo, si juegas en el normal, ya se ve alguna rutina bastante interesante, pero en el tercer modo o en el más difícil de todos, en veterano, me parece que es, ahí ya se ve que no perdonan ni una, ¿eh? Sí, bueno, a lo mejor estoy confundiendo términos, pero lo que me quejo yo es precisamente eso, que no se cambien una serie de mecánicas ante tus actos. O sea, en otros juegos, si tú estás escondido con una recortada, seguramente no te van a venir de cara, te van a flanquear, te van a tirar alguna granada para que salgas, etcétera. Y eso no acostumbra a pasar en los COD y tampoco pasa en Black Ops. Por eso creo que la variedad está precisamente en el diseño de los niveles y el diseño de los mapas y el diseño de las situaciones, y más que en esos elementos de la IA, que sí, que sabemos que el tío te va a salir siempre por la misma ventana. Oye, y como graphic warrior que soy yo, me gustaría preguntaros, sé de antemano que no, una vez más, no se ha, bueno, se sigue usando el mismo motor que se lleva usando durante años en Call of Duty. Yo diría que desde el 2 no se ha cambiado motor. ¿Gráficamente qué? ¿Está a la altura de lo que se ve hoy en día? ¿Realmente ya empieza a mostrar síntomas de claro agotamiento que, bajo mi punto de vista, ya lleva un par de años mostrando? ¿O bueno, cómo lo veis? Sí, sí, ya hay síntomas de fatiga, ¿eh? Y es una cosa que junto con el tema del respawn son los dos puntos negros que tiene el juego. Ya está bien del mismo motor gráfico, ¿vale? Que sí que se ha añadido, se han hecho pequeñas modificaciones en temas de efectos y demás, pero uff. Estamos ya utilizando un motor que tiene muchos años, que parcheado y reparcheado, vale que funciona bien, pero ahora mismo con títulos del calibre de Crysis 2, tanto en PC como en consolas, creo que el estándar gráfico ya está bastante por encima de lo que nos ofrece Black Ops. A nivel visual el juego convence, porque la ambientación está muy conseguida, las animaciones están muy bien, algunas caras también, pero tiene fallos, le falta detalle, sobre todo en elementos como los coches o algunas paredes a nivel de texturas, y otro en tema de partículas, algunas explosiones a mí no me han convencido, pero sí que es verdad que en términos generales, a ver, el juego para la gran masa convence, sí que es verdad que si eres una gráfica, pues no lo vas a ver como, no lo vas a ver, no, perdón, si eres un graphic word no lo vas a ver como un referente. Pero sí que es convincente, porque es espectacular y en movimiento pues gana, aunque tiene fallos. Bueno, caballeros, vamos a ir cerrando el debate. Nos ha dado tiempo a tocar tres temas muy diferentes en profundidad. Desde luego, este último análisis que habéis hecho del nuevo Black Ops está de lo más completo, para que la gente se haga una idea exacta de lo que se va a encontrar si decide acercársele. Nosotros tenemos todavía cuestiones pendientes en este podcast, así que si os parece, nos vamos al micro abierto, que tendremos ya al oyente listo ahí, si no me equivoco. Venga. Bueno, gente, tenemos, como ya sabéis, un minuto disponible para cada uno de vosotros, 60 segundos que podéis empezar a utilizar desde ya, que rompa el hielo relaño una semana más. Venga. Pues nada, cada vez más habitual encontrarnos con ediciones de coleccionistas en las tiendas, prácticamente de cualquier juego, y la cosa está cada vez más caótica. Las ediciones coleccionistas, que suelen merecer bastante la pena, o llegan en unidades limitadísimas o simplemente no llegan. Luego ya las ediciones coleccionistas, digamos, más modestillas o de un interés más mediano, si llegan en buena medida, aunque tienen unos precios un poco elevados, y encima nos encontramos con que muchas de ellas el contenido que incluye también en inglés, o sea, el típico libro de ilustraciones o el típico manual en el que se te explica algo, el cómic, esto o lo otro, te encuentras con que no lo han traducido al castellano. Y oye, para esos 10 o 15 euros más que cuesta la edición coleccionista, ya podrían haber cogido algo de ahí para hacer una traducción. O sea que a ver si cuidan más este asunto, porque se lleva unas decisiones que no veas. Bien, Salva, dale placer. Yo dedico mi minuto o menos a una salida en los bazares de descarga de King of Fighters 2002 Ultimate Match. Un auténtico jugazo de lucha, que seguramente es el último King of Fighters decente que ha salido, y que se lo recomiendo a todo el mundo. Este, junto al King of Fighters 98, que también está disponible en descarga, al menos en el bazar de Xbox Live, son dos de los mejores juegos de lucha de la historia. Y por otro lado, la decepción de estar esperando la edición coleccionista, lo que lo comentaba Relaño, de Castlevania, y que todavía no sabemos absolutamente nada, o al menos eso sí, me han dicho está. En las tiendas. Ya está por ahí. Pues la verdad es que en mi tienda de confianza, que tienen los juegos 3 días antes, eso no les ha llegado. No serán tan de confianza. Pues me está empezando a caer bien, Salva, ¿eh? Todavía puede haber esperanza para ti. Bueno, me alegro. Chevy. A ver, dedico mi minuto a los continuos retrasos de Gran Turismo 5, que ya ahora sí que empiezan a mosquearme. Continuo retraso, rumores de que se puede llegar a retrasar hasta el 2011. Y además de eso, empezar a oír ya que empiezan el desarrollo de Gran Turismo 6, que bueno, terminemos el 5 primero y luego vamos a lo que vamos. Oye, ahora, antes de que, ahora que saques esto, pones esto sobre la mesa, Chevy, nos lo han preguntado mucho esto a través del foro y en Facebook también lo he visto que estaba el tema candente. Yo apuesto porque de la fecha del 23 de diciembre, que es la que se maneja por ahí, puede ser la definitiva. Y otro tema que no llegamos a comentar o que no quise yo tampoco poner por aquí fue el hecho del último retraso. ¿Os acordáis que lo criticamos bastante? Bueno, perfeccionismo y demás. El último retraso, algunas fuentes mías apuntan a que ha sido no motivo por Folyphony, sino por la propia Sony para poner en marcha un firmware nuevo que conecte Gran Turismo 5 con algunos cambios que va a tener la PSN y protegerlo un poco más por todo ese componente online que va a tener. Así que esto lo apuntan algunas de mis fuentes, que no es culpa de Polyphony, y que no, que obedece a una política global de Sony. No sé, y también llega por otros lados, por prensa inglesa, Eurogamer, quien lo comentó, que llegan también ecos de retraso a 2011. Yo esto lo veo un suicidio comercial. O sea, si Gran Turismo 5 no sale estas navidades, es un revés durísimo para Sony, que no creo que llegue a suceder. No creo, por el bien de la propia compañía. ¿Esto qué es? ¿Un monólogo de 10 minutos? Sí, sí. Bueno, iba a decir que como Nacho... Me imagino que... Que esto que ha dicho Nacho no es un minuto, vamos a dejarle que ahora sí ya se ocupe del tema que tendría pensado. A menos que sea este, Creo que era un tema interesante, un aporte que muchos de nuestros oyentes agradecerán y quería ponerlo. Tú al troll no le hagas caso. Mira, hombre. Al troll... Escucha, yo al troll no lo voy a comer ni cuando viene a mi casa, fíjate lo que te digo. A ver... No te has de comer el maldito, no te deja un montón de hambre. El Arcas, que tampoco está hoy aquí, es porque se murió de hambre en su casa. Joder. Venga, dale caña, anda. Vamos a ver, voy a dedicar el minutillo rápidamente a la conferencia que tuve en Gamerland, 7 grandes obras maestras. Ha sido la lista, solamente ha trascendido en la conferencia, no la hemos comentado después. Empecé con Mario 64 como número 1, también conecté con Galaxy, después vino Zelda Ocarina of Time, StarCraft 1 y 2 conectados, Final Fantasy VII, la saga Metal Gear, especialmente Metal Gear Solid, en el 3 y el 4, GTA 3 y GTA 4, y por último Shadow of the Colossus y Ico. Desgraciadamente, sé que hay mucha gente que está esperando el audio, como hicimos el año pasado con el de la conferencia de GTA, uno de los nuestros, o respeto lo es todo, de Relaño y mía, pero hemos tenido problemas con él y desgraciadamente lo hemos perdido. No creo que, a no ser que haya alguien de los que estuvo lo haya grabado, no vamos a poder ponerla online. De aquí pido disculpas a todos los amigos que tenían interés y que se han interesado por ello, pero a veces estas cosas pasan, más cuando estás más centrado en otros temas que en el propio de grabar. Bueno, Fer, te toca. Pues yo esta semana quiero reivindicar que los videojuegos son cultura, y no porque lo diga yo, sino porque la sociedad lo está reconociendo. Y hay un par de cositas interesantes que han salido esta semana. Que una es que el sábado anterior a este podcast se va a inaugurar la avenida Super Mario Bros. En Zaragoza, en Arcosur. Y bueno, va a haber evento oficial de Nintendo con presentación y de todo, y parece que va a ser la primera de muchas calles en aquella zona, todo dedicado a los videojuegos. Y luego, por otro lado, va a haber un proyecto de museo de los videojuegos en Roma, que tiene muy buena pinta. Historia de los videojuegos, consolas antiguas, ver la evolución, ver modelos que ya ni existen ni se pueden encontrar en ningún sitio, no sé. Creo que los videojuegos poco a poco van calando más en la sociedad y que esto ya no va a ser cosa de pocos. Bueno, cerramos el turno de participación de la redacción con Albert, justo antes de que nuestro amigo oyente, que está ya listo, tome su... Bueno, pues yo el minuto vengo aquí a dar un par de hachazos. Bueno, no sé si me da tiempo de los dos, pero al menos uno. Tengo que decir que me parece, volviendo al tema de Call of Duty, me parece lamentable, o sea, patético, que después del follón que todo el mundo lió el año pasado, que uy, que no hay servers dedicados, uy, lo pirateo porque yo no pienso pagar 60 euros por esto, uy, que vaya estafa, uy, uy, uy, uy, uy, por fin nos pongan los héroes dedicados y haya gente que a fecha de hoy, 5 días antes del lanzamiento, ya esté jugando a versiones piratas del juego. O sea, me parece, os lo digo muy en serio, me parece patético la postura de sobre todo el gamer PC que tanto se queja que lo maltratan, que tanto se queja de que no hay lanzamientos de peso para la plataforma, y luego me viene a piratear un juego que justamente lo que está ofreciendo es lo que había pedido. No sé, lo digo sinceramente, me parece decepcionante. Y por otro lado, oye, esto de que Warhammer Online venda por 10 euros un nivel es patético. O sea, estás pagando por perderte contenido del juego. En fin, el mundo se está volviendo loco. Bueno, decíamos que el oyente está listo. Es Orfeo de Lira, así que vamos a darle la bienvenida. Hola Juan, hola a todos. Es un placer estar por aquí otra vez. Llevaba tiempo sin participar y bueno, un placer como siempre. Y yo quiero dedicar este minutillo que me dais pues para traer aquí uno de los juegos que más me ha gustado de esta generación. Es un RPG, es Demon Souls, juego que aquí a Europa llegó tarde, pero desde luego a mí es de los RPGs que más me han calado. He leído por ahí en foros y tal que lo critican porque dicen que no tiene historia o que es muy difícil. Precisamente lo grande del juego es eso, que es un RPG sin historia y que es un juego difícil y que te hace pensar qué armadura, qué espada tienes que llevar para enfrentarte a cada jefe. Juego largo, juego que no es que tenga modo online, es que el modo online está metido en lo que es el modo campaña, realmente genial. Llevo más de 100 horas y no puedo parar, cada vez quiero ser más fuerte, y nada, de verdad que los que lo estoy pensando, que lo juguéis. Ea, pues ahí queda eso. Yo no sé si alguien quiere apostillar. Sí, ese es el mejor juego que ha salido para Play 3 este año en Europa, sin ninguna duda. Y ahí, calladito que ha llegado. Bueno, pues nada, vamos a darle las gracias a Orfeo de Lira por haber estado este programa con nosotros. Un abrazo fuerte y hasta otra. Oye, Orfeo, ¿estás seguro que no tienes nada que criticar de Nacho ni de ninguno de los asistentes? Dime algo. Tú insulta, aprovecha, sí, te va a costar lo mismo. Qué va, hombre. Por una vez que se viene por aquí habrá que venir de buen rollito, ¿no? Uy, te van a caer palos en el foro, ya lo verás. Ay, señor. Ni caso. Bueno, nada, lo dicho, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y nada, que siempre que necesitéis alguien que esté por aquí, que venga un minutillo a traer cualquier cosa de los videojuegos, pues nada, ahí estoy en el Facebook atento y cuando queráis. Perfecto, bueno, pues tenemos que decir que aunque esta semana vuelve a escaquearse Pepe Arcas, esperamos poder hacerte llegar el título, que era la promesa que hacíamos al principio de temporada, todos los que decidieseis participar en la sección del micro abierto. Digo que no ha podido acercarse, se vuelve a escaquear, así que Albert, te libras una semana más de que te vaya lobotomizando otro poquito de cara a esa compra de la Wii, que ya sabes, está cada vez más cerca. Oye, director del programa, ¿se puede ya dar por veredicto una victoria aplastante por mi parte? O sea, un tío que se ha cagado semanas seguidas es que ya lo he perdido. No, se ha cagado. No sé si tú ya puedes estar aquí. Es que tiene compromisos. Tiene compromisos profesionales el chaval. Tendría que mandarle un jamoncito a Microsoft y a Sony por su Kinect y su PS Move. Bueno, en ausencia de Will dejaremos las tiendas para mejor ocasión y si os parece le ponemos punto final al podcast. Va. Bueno chicos, el 10º programa de la 4ª temporada se muere, últimos segundos ya de podcast, vamos a ir despidiéndonos del personal. Nacho Ortiz, como siempre, en primer lugar, hasta la semana que viene. ¿Cuándo vuelves de Londres? ¿Cuándo pisas de nuevo suelo patrio? Pues a ver, llego a casa el viernes de madrugada y con unas pocas horas de por medio voy a Cheste a ver el final de la temporada del MotoGP y a echar un ojillo a la nueva versión del juego. Ya os contaré qué tal y si Lorenzo se porta bien, si se le tira el rollo o si es un poco estirado como dice Albert, que no le queda bien. En fin, nada más decir que gracias de nuevo a toda la gente que se acercó al Gamerland y que nos mostró la simpatía que profesan hacia nosotros. Lo mismo fuimos nosotros, pero podía haber sido cualquiera del programa, y así que vaya, esto va por todos. Y también añadir que querido oyente, si tienes un evento, organizas un evento de videojuegos y tal, y quieres que Nacho Ortiz vaya a dar una conferencia sobre algo, nacho@medicision.com. Gustoso revisaré todas las solicitudes y ya está, me voy a montar aquí a dar conferencias en plan Steve Jobs, que con el Mac y tal se le funcione a puta madre. Así que, nada, quien quiera, yo gustoso voy. Mira el tío buscando trabajo aquí. a ver si me salen bolos. Oye, Nacho, a ver si te das cuenta con lo del Gamerland, macho, de la idea del presencial itinerante, que no sería ninguna tontería, ¿eh? On tour. No, on tour, pasa es que como estáis cada uno en una punta de España, salís muy caros y la gente se me echa para atrás, pero yo lo intento mover ya, ¿eh? Hay uno en Alicante o en Elche, primera parada, o segunda, primera, Barcelona, que también tiene muchos seguidores. Sí, bueno, señores, que vaya todo bien y a darle al Call of Duty ahora mismo, en cuanto hoy martes ya todo el mundo a darle, a reventarle al verbo, no, que no juega en consola, que él juega en PC. Ahí, despídeme, Juan, que entro yo, ahí quería llegar. Pero venga, atácale, que están deseando ya salir de Torino. Ahí está, hoy estamos a martes, ahí no hay ningún tipo de trampa. Quien quiera que le parta la cara y tú salva el primero, os quiero ver a todos en Steam, J1N, Jin, me agregáis y vais a ver aquí lo que es... Uf, Dios mío, es que empieza el vicio hasta Navidades. Venga, Nacho, te reto, apúntate, salva, tú también, todos contra mí, venga. ¿Cuánto vale el Call of Duty en Steam? 59,95. Y tiene ritmo. Pues no sé qué hacer, porque a mí yo tengo buen equipo y en PC tal, pero en PC hay mucho claro, hardcore, ahí está. En consola una humedad. Ven, Nacho, que te hacemos un hombre. En PC nos van a untar, salva, nos van a untar de lo lindo. Yo me voy a este año a PlayStation 3. Dejo el Life y todo para probar el Call of Duty Black Ops. Bueno, salva, un bracha. Muchas gracias, hasta la próxima. Bracha, torero metrosexual. Bueno, Relañator. Pues nada, un podcast una semana más, un podcast más, un regreso al pasado más. Y nada, la vida sigue, así que sí. Voy a coger... La sección que menos trabajo tiene después de la de Albert Gil de toda la revista, la de Relaño. Vas a participar no, menos que Woodgate, macho. Yo sigo en mis 13 que antes de la temporada haremos otro. Yo estoy convencido de ello. Así que bueno, voy a poner aquí mis gafas de la Master System que ya te comentaba antes de empezar el podcast, Juan. Me voy a poner a jugar a la Lesquí y esto sí que es realidad virtual. Sí. Así que vamos, como Tron. Eso sí que es realidad. Podríamos lanzar un sello nuevo, Meri Podcast Retro. Ay, y que Relaño se explayase ahí. Le buscamos un par de amiguetes para que haga el programa con ellos y ya está, ¿no? Y Juan, tú también que te gusta esto. Porque es que no da tiempo, Es imposible. Mira que hicimos... Al principio de la temporada hicimos una escaleta, ¿no? Estos cinco, cronometrados, estos siete, y luego, si muy optimista, optimistísimo, vamos. Muy optimista. Que muy optimista. Albert se enrolla mucho y es lo que tiene, empieza a cascar, no, y una cosa. Oye, no para. Y cascan. Lo chungo del año es que esta semana ni se ha planteado, Esta semana ni se ha planteado, o sea, durante el proceso del programa no hemos dicho, oye, ¿qué hacemos con...? Directamente lo hemos omitido como si no existiese. Qué triste. Ay, Dios mío. Bueno, ya llegarán tiempos mejores para el Pixel Asesino. Fer, un abrazo, hombre. Un abrazo, señores. Esta semana me voy a ir al MTV Day y los conciertos y tal que van a organizar por los premios de la MTV aquí en Madrid. A ver si, Juan, te veo bailando. No sé muy bien qué conciertos asistiré, pero bueno, que sea gratuito y tal, pues como todos, de gorra a escuchar música. Es gratis, tú sabes que ahí siempre firmes, el primero es lo que tiene. Bueno. Claro, esto es lo que hay que hacer, hay que ahorrar, estamos en tiempo de crisis. Xavi, verdaderamente un placer haberte escuchado y nada, a ver si repites, ya sabes que por aquí bienvenido seas siempre que quieras acercarte. Ajá, bueno, hombre, igualmente y encantado de estar ahí con vosotros. Muchas gracias. Le vamos a dar un curso a Xavi de castellano de Valladolid. Oye, vas a ir a papá. La semana que viene. Ara. Bueno, pues nada, nos despedimos también de Ana, que está la mujer pendiente, supongo, o no, de que esto vaya bien. Hoy no se nos porta bien, no ha habido mucho... No, creo que ha dimitido ya. No ha habido mucha trastada hoy. No, hoy tengo que reconocer que os habéis portado bien y lo habéis hecho medianamente decente. A ver qué me encuentro, Ana, en edición. Cuéntanos, bueno. Sí, medianamente decente, dice. ¿Qué tal tu cita con Buenafuente? Ay, calla, no me hagas hablar de eso, que me emociona. ¿Encontraste de pedo o fue una cosa exprofesa? Que no, fui a ver el programa y al salir del programa le vimos salir. Y lo asaltaron al hombre. Ah, bueno. Sí, le asaltamos directamente. Andreu, por favor, una foto en tú. Algo así le diría, ¿no? Por favor, dice. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos ya de la gente. Jessica. Yo cojo el reto de Albert de Steam, pero no con el juego que ha dicho. Yo te reto al Killiflor o un Left 4 Dead o algo así, a matar zombies, así que cuando quieras, Yo este finde voy a estar dándole claro, duro. Claro, para tenerme de compañero. A ti te mola que juegue en cooperativo. Claro, te gusta en cooperativo. No me quieres tener de enemigo, es lo que pasa. Me divierto más. Oye, dilo tú. Dilo tú, Jessy, que aquí esto es impresentable y nadie se ha acordado. Una referencia, por favor, a la segunda mejor serie que ha existido en los últimos años, de Walking sí, Dead, sí, que sí, caña sí, el primer sin capítulo. Sin duda, o súper sea, recomendada, además, súper éxito en el estreno, pero una barbaridad. Y también decirle a Relaño, ya que ha nombrado la Leski, que yo este finde tengo aquí torneo retro de la Leski con todos mis colegas, así que me acordaré de él también este finde. Y bueno, recordar a los oyentes, como siempre, que nos manden sus preguntas a meripodcast@meristation.com. Oye, hablando de series, que al que le guste las de mafia, que le eche un ojillo a Boardwalk Empire. Es la de... Buscemi, coproducida por Scorsese y Mark Wahlberg. Y tiene una pinta, bueno, yo la estoy siguiendo y es muy muy buena. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Estoy viendo aquí por el Facebook una felicitación a nuestro compañero Seth Garamonde, que es su cumpleaños hoy, hombre, siempre lo tenemos aquí. Un abrazo enorme, sin duda. Ay, no se quejarán, estamos pendientes hasta el último segundo. Que es un fiel. Detalles. Chicos, lo dicho, a ver, ahora que dices de detalles, yo he dejado abierto un mensaje en mi página de Facebook y... pues una cantidad de amiguetes han dejado ahí su seña para comentar aquí mensajes en directo, pero es que no da tiempo a meterlos. Pero bueno, de aquí un saludo a Renato, Rafael, Antonio, Yeme, Antonio, Raúl, a Daniel, a Jorge, a Javier, a Garito, a David, a José Clemente, a Charlie T, Francisco, madre, a Pablo Pincha, es. A Mar Fernández, Juan el Cadena, diario de Patricia, a los pies. A Hugo Sández, a Gabriel Palacios y a Gunter Soto. Y a Miguel Ángel Castillo Molina. Ya sabéis, si queréis aparecer en el podcast en directo, agregad a Nacho Ortiz a Facebook. Iba a preguntarle a Nacho, bueno, ¿y qué tema te ponemos después de la dedicación? Porque parecía esto el Bikini Club. Bueno, gente. Espera tú, Tururu. Chicos, nos vemos, nos oímos mejor el próximo martes. Ya sabéis que estaremos aquí firmes y dispuestos a llevar, perpetrar otro podcast. Lo decimos con todo el cariño y os esperamos como siempre al otro lado. No faltéis, que pasamos lista. Venga, hasta luego. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.